¿Quién te permite o te propone que participes en la elaboración de los presupuestos municipales? Nuestro programa municipal prevé la participación de los colectivos sociales, económicos y culturales a la hora de elaborar los presupuestos municipales y de su control de ejecución. Sobran razones. Vota Izquierda Unida.